Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, escojamos el camino del bien a cualquier costo. El mensaje de la palabra de Dios hoy es bastante exigente. La palabra de Dios, ante todo, es buena nueva. Evangelio quiere decir buena nueva, porque he aquí el camino. He aquí la ruta verdadera para una felicidad auténtica, para una luz verdadera, para una vida eterna. Pero la exigencia es porque nosotros somos libres de tomar este camino o un camino que no es bueno. Por eso hoy se nos pide ciertamente que oremos por la persona migrante, los refugiados, ¿verdad? Porque ciertamente estas personas dejan todo, se llevan lo que pueden para un futuro. No es algo que sea lo ideal salir de la tierra porque no se consiguen las condiciones, pero pensemos que también para poder nosotros llegar a la presencia de Dios no podemos irnos con todo, con el pecado, con la mentira, con la soberbia. Hay, como dice Francisco, una lucha espiritual. Por eso es importante que nosotros hoy escuchemos esta palabra de Dios que nos invita a buscar el bien a cualquier costo. Y es un costo que a veces pasa por sobre nuestro egoísmo. Cuando el pueblo comenzó a profetizar, dice hoy el libro de Números, se llama Números porque hay muchos números, muchas cifras en ese libro, se enojan algunos y le dicen a Moisés: mira, esos no tienen permiso. Eso se llama excluir. No estaban haciendo algo malo, hacían lo bueno. Pero la soberbia siempre quiere cerrar a un grupo diciendo: somos los mejores. Es por eso que el Salmo nos dice hoy, Salmo 16, los mandamientos del Señor alegran el corazón. Alegran el corazón, pero siempre el mandato como que es pesado. Lo que es ley se rechaza. Yo quisiera que el semáforo tuviera los colores que yo quisiera y que la vía la llevaran las calles y no las avenidas. Bueno, siempre estamos como reaccionando porque el pecado está en nosotros. El pecado de la desviación del bien. Y esto nos impulsa a negar el bien y a hacer el mal, pasando pues sobre los demás. Es por eso que hoy la carta del apóstol Santiago le habla muy directamente a las personas ricas. Y les habla muy duro, no porque la riqueza sea mala, sino porque le dan su corazón a la riqueza de manera absoluta. Hacen de ella un ídolo. Hay de ustedes que ahora tienen, porque es el día último, es el último momento y todo lo perderán. Hay que entender bien estas palabras porque esto puede dar lugar a la envidia, a la condenación del que tiene, o tenga mucho o tenga poco, pero puede dar lugar a esto y esto no es así. Definitivamente Dios quiere que todos tengan el pan de cada día. Y el que tiene más puede pensar en todos aquellos que no lo tienen y no hacer de la riqueza un ídolo donde vale únicamente y por sobre todo esa riqueza. Hoy Jesús nos invita pues a que a cualquier costo sigamos el bien y nos habla de unas operaciones quirúrgicas sin anestesia. Si tu ojo, si tu mano, si tu pie te causa la caída, córtalo. Más te vale perder una parte y no irte completamente. ¿Qué quiere decir Jesús? Ante todo, la mano. La mano en la Biblia es el instrumento del trabajo, ¿no? Pero puede ser que nos dediquemos a hacer cosas malas. Imagínense ustedes provocar el mal, provocar el vicio. Yo tengo un negocio donde yo lo que proporciono es vicio, pero yo voy a la iglesia. Entonces estás haciendo mal uso de la fe. ¿Qué significa esto de el pie? El pie son los proyectos. Voy a dedicarme yo a ser feliz y a ganar dinero pasando por sobre los demás. En lo que está de moda, en cierto egoísmo, ¿no? Países que fueron cristianos hoy son los grandes fabricantes de armas, pero son los primeros que reclaman los derechos humanos. El ojo es no solamente ver cosas malas, también es ver al otro con desprecio. Por eso dice: si tu ojo te hace daño, sácalo. Pidamos al Señor que nosotros tengamos una vida donde se busque el bien a cualquier costo, del ojo, de la mano, del pie, porque al final el Señor nos salvará. El Señor bendiga a los migrantes y les conceda aquello que buscan y sobre todo en su tierra puedan tener mejores oportunidades.